A continuación presentaremos un trabajo de la maestría en ciencias de la educación perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas que se encuentra dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. El autor de este trabajo es el alumno José Canay López, y el titular de la materia, que se llama Literatura Matemática Actual, es el doctor Javier López Mateo. El trabajo con el cual iniciaremos nuestra presentación tiene como nombre Configurar un marco teórico de la dimensión emocional en la educación matemática. En el siguiente trabajo presentaremos una investigación enfocada a la influencia del dominio afectivo en el conocimiento de las matemáticas. Este tipo de investigación alternativa, iniciada por el matemático MacLeod en 1992 y apoyada en la teoría psicológica de Mandler en 1969, la cual está basada en la resolución de problemas matemáticos. Las aportaciones más significativas son las siguientes: configurar y definir el dominio afectivo desde tres descriptores específicos: creencias, actitudes y emociones. Dar mayor relevancia a las emociones apoyándose en que los factores afectivos surgen de las respuestas emocionales, de los planes y en la resolución de problemas. Intentar poner en el diálogo las distintas aproximaciones haciendo una síntesis sobre el tema. Interacción entre la cognición y el afecto, así como el papel en los procesos cognitivos. Configurar un marco teórico para trabajar la dimensión afectiva a través de la teoría sociocognitiva, especificando las dimensiones del estado emocional en la resolución de problemas. El acto emocional está generado por las valoraciones cognitivas de las situaciones, y estas a su vez están influidas por el orden social. Lo comenta Cobb y compañía en 1989. Los elementos para la discusión de un marco teórico. En los siguientes elementos que a continuación describiremos, se justifica la influencia afectiva y el fracaso escolar en el conocimiento de las matemáticas. Lo comenta Gómez Chacón en 1997. Los estudios sobre el afecto no deberían estar separados de los estudios sobre la cognición de cómo los estudiantes aprenden. El estudio de la reacción afectiva hacia la matemática y la motivación por el aprendizaje de los discentes no debe restringirse a situaciones de laboratorio o niveles del sujeto o de aula, sino que deben de tener en cuenta la realidad social que producen estas reacciones y el contexto sociocultural de los discentes. En este nivel es donde se puede buscar una comprensión de cómo las valoraciones a las cuales los grupos sociales ligan las diferentes formas de conocimiento son mediadoras en la cognición matemática, de cara a una interpretación global del afecto en cada sujeto. Para ilustrar los siguientes puntos de discusión, se extraerán los datos y conclusiones de la investigación anteriormente citada. Esta se realizó durante los años del 94 al 95, 95 al 96, con un grupo de 23 discentes de la materia de ebanistería. Las edades de estas personas fluctuaron entre los 16 a los 19 años. Esto se dio en un curso taller. Comentaremos de una manera sucinta algunos de los aspectos relacionados con los dos primeros puntos anunciados para la discusión. Dimensiones del estado emocional del resolutor de problemas. Especificaremos algunas características o dimensiones del estado emocional del resolutor de problemas en el ámbito de la instrucción matemática, como es la magnitud, la dirección de la emoción, la duración, el nivel de conciencia y de control del discente, el afecto local y global y los escenarios simples y complejos. Magnitud y dirección. Las influencias afectivas en resolución de problemas varían en su intensidad o magnitud, tanto como en su dirección, positiva o negativa. La duración. Las reacciones emocionales en la resolución de problemas son especialmente intensas, pero de duración relativamente corta. El nivel de conciencia. Habitualmente los resolutores no son conscientes de las emociones que influyen en el proceso de la resolución de problemas. La falta de conciencia está estrechamente relacionada con la noción de capacidad del procesamiento limitada y de la memoria a corto plazo. Escenarios simples y complejos. Al estudiar las respuestas afectivo-cognitivas de los sujetos en interacción en el aula de matemáticas, dirigimos nuestra observación hacia las situaciones de rechazo en el aprendizaje o situaciones cuyas condiciones básicas para el aprendizaje no se daban.